Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la mejor información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como parte de los eventos emprendidos para celebrar 70 años de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la noche de hoy en el Teatro Nacional de esta institución se realizará la presentación de un tríptico discográfico de los grupos musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un concierto que recorrerá las partituras nacionales y latinoamericanas denominado Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estará presente el Coro Nacional, el Conjunto de Cámara y la Camerata, quienes presentarán un recital individual combinado de sus agrupaciones. Conozcamos los detalles junto a Darío Mal. Cuando nació la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como un centro en el que las más ricas expresiones culturales y científicas del país debían reunirse en sus instalaciones, fue innegable que esta naciera en medio del silencio, y fue así que al cabo de casi 10 años de creación de esta institución, se dio por inaugurado el Coro Nacional, mismo que fue pionero en la actividad coral del país. De esta manera, a partir del 13 de noviembre de 1954, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llenó de voces corales, que manejadas por el maestro guatemalteco Óscar Vargas Romero, se convirtió en un grupo que despertó el interés por oír este tipo de música en la ciudad y en todo el país. Actualmente son 21 las voces que componen este coro manejado por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, quien nos cuenta que su música que se presenta en el disco y la que se ofrecerá en el concierto de esta noche ha sido pensada como un homenaje a la identidad musical del país. Que el coro ha hecho este disco con música solamente ecuatoriana, de varios estilos, de varias épocas y de compositores emblemáticos del Ecuador, entre esos el maestro Gerardo Guevara. También hemos hecho algo de Carlos Bonilla, Chávez, sobre todo porque estos maestros, tanto Óscar Vargas Romero como Carlos Bonilla, fueron directores del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro Carlos Bonilla continuó también una segunda etapa dirigiendo al coro de la Casa de la Cultura, con el que realizaron también varias giras internacionales, incluso a los Estados Unidos, a Chile, varios países recorrieron, y hay algunas grabaciones también de ellos, arreglos, composiciones muy lindas. También hemos vinculado aquí ya como arreglistas de que han trabajado con nuestro coro e hicieron arreglos exclusivamente para el coro, como son César Chauvin y Eugenio Aus, ¿no? Entonces, como ustedes podrán notar y pues podrán disfrutar ya del disco, hay una amplia gama de música de, como digo, de todos los estilos, de todas las épocas también, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos incluido un paternoster del maestro Gerardo Guevara, que es una mixtura, un sincretismo entre lo indígena con la escala andina y, por supuesto, con armonía contemporánea, moderna, como es su estilo, como él maneja perfectamente eso, y con un gregoriano de fondo, ¿no? El paternoster en gregoriano, mientras las voces, en este caso femeninas, se sobreponen o se superponen con el pater o padre nuestro ya en español, pero en ritmo andino. Es decir, es una obra maravillosa. Y por dar un ejemplo, ¿no? Más allá de que el concierto se dé para demostrar al público ecuatoriano las capacidades que tiene este grupo musical, el coro piensa que también está diseñada para que se la escuche en el mundo, debido a que en los últimos años, por el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, su música ha llegado a posicionarse en la palestra mundial de los coros, al punto que les ha sido extendida una invitación a participar en un festival de coros en Barcelona, España, junto a grandes agrupaciones corales de todo el mundo. Por parte del segundo grupo que presentará su música por medio de esta trilogía discográfica es el Conjunto de Cámara, mismos que se encuentran próximos a cumplir 20 años de existencia a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al contrario del coro, este grupo piensa presentar un trabajo que une la música ecuatoriana y latinoamericana con instrumentos tradicionales y contemporáneos. Coincidencialmente, para el conjunto de cámara, este será su segundo trabajo discográfico. El primero lo realizaron hace 12 años atrás, durante la primera administración del escritor Raúl Pérez Torres como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Actualmente la dirección de este grupo musical se encuentra en las manos del músico Ricardo Sempertegui, o conocido como el Charro Sempertegui, dentro del grupo musical Pueblo Nuevo, quien nos cuenta acerca del trabajo que realiza el conjunto de cámara y de lo que ofrecerán la noche del concierto en el Teatro Nacional. Bueno, nosotros como conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estamos enfocados en difundir nuestra música nacional. Entonces, tenemos una fusión de instrumentos andinos con instrumentos electrónicos, también está incorporada la batería también acústica, instrumentos de percusión. Entonces, esa es fundamentalmente nuestra meta. El grupo va a ser está conformado, también hacemos música instrumental y tenemos dos cantantes solistas. Entonces vamos a hacer un par de canciones nacionales, una tonada que es Ojos Azules en mosaico con Taita Salasaca, que es un albazo, ¿no? Luego vendrá Viviana González, una gran cantante, solista que está integrando el conjunto de cámara, que hará un bolero y luego una samba brasilera. Luego intervendrá otro gran cantante que tenemos aquí en nuestro país, que es Marco Villota, él es cantautor. Va a ser una canción Desvariando Mameyes, que es un pop chacha, que el texto es del escritor Euler Granda y la música es de Marco Villota. Y luego terminaremos nuestra actuación con Leña Verde y Poncho Verde, nuestra música ecuatoriana. El tercer grupo en aparecer en la historia musical de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es La Camerata, misma que el pasado agosto cumplió su primer año de vida institucional, que nació en el 2013 como una necesidad de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda contar con un grupo de este estilo de música, en el que se unen los instrumentos de cuerda, la flauta, el piano y una voz soprano, que le da un toque de sofisticación a la misma altura que los grandes centros culturales de Norteamérica y Europa lo tienen. Cecilia Tapia, directora de La Camerata, nos cuenta a continuación cuál ha sido su trabajo en este grupo musical. Pienso que lo importantísimo que vale resaltar de estas producciones discográficas es la apertura, el trabajo que está haciendo la Casa de la Cultura a través de las tres agrupaciones. Son tres agrupaciones que se encargan de la difusión de la música en todos sus géneros, cada agrupación con su género, con sus características especiales. Entonces, este disco es el resultado, digamos, de que queremos plasmar el trabajo de lo que hace la Casa de la Cultura. En el caso de La Camerata, hemos buscado un repertorio especial latinoamericano, ecuatoriano, por supuesto, para poder tener la oportunidad de dejar en un disco el trabajo que hace La Camerata. Vamos a poner inéditamente la canción de uno de los chicos de La Camerata, justamente. Justamente va a ser maravilloso porque se van a presentar los tres grupos, cada grupo con sus características sonoras, cada grupo con su riqueza musical e interpretaciones. Se va a presentar en primer lugar La Camerata con cinco obras, después viene el coro con cinco obras, muy variado todo, y el conjunto de cámara. El concierto Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana arrancará a las 19 horas de este 25 de septiembre en el Teatro Nacional. La entrada será completamente libre. Durante cerca de dos horas, cada uno de los grupos musicales se adueñará del escenario para, al finalizar, presentar una obra del repertorio popular en el que se unirán los tres grupos que fusionarán su talento desde sus diversas disciplinas. De esta manera, será como la música y en especial los aportes de la provincia de Loja recordarán los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todo debido a que coincidencialmente los tres directores de los grupos musicales pertenecen a esa provincia. Adicionalmente, solo por la ocasión de lanzamiento del disco, el público que asista podrá adquirir la trilogía musical a precios muy cómodos. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Recuerde que les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.